pueblo mexicano, que cures hoy nuestras penas, virgencita morenita mexicana. No dejo de admirar yo tu hermosura, tu mirada es tranquilidad, tu morena piel es igual que a la mía, tus guaraches son de mi color. Venimos todos en este día, cielito lindo, a venerarte mi linda Virgen guadalupana. Hoy las iglesias se ven repletas de lindas flores, y agradecerte que siempre has sido defensora nuestra. Venimos todos en este día, niñita mía, a venerarte mi linda Virgen guadalupana. Reina del cielo, emperatriz del mundo entero, y agradecerte que siempre has sido abogada mía. El mundo brinda homenaje a la mujer más hermosa que ha nacido. De su sonrisa solo se respira paz constantemente. Tu morena piel es igual que a la mía, tus guaraches son mi tradición. Sé que cuando yo te canto con mariachi, siempre logro hacerte sonreír. Venimos todos en este día, cielito lindo, venerarte mi linda Virgen guadalupana. Hoy las iglesias se ven repletas de lindas flores, y agradecerte que siempre has sido defensora nuestra. Se está escuchando ya el palpitar del mexicano, para que sepas lo que te amamos, niñita mía. Reina del cielo, emperatriz del mundo entero, sigue a mi lado que siempre serás abogada mía.